En Santiago, 5 ministros fueron removidos por Bachelet. Obras públicas, economía, minería, agricultura y Mideplan. El ex atacante colocolino Claudio Bieler es la nueva contratación de Liga Universitaria de Quito. En Teherán, Irán niega las amenazas de Estados Unidos. Encuestas auguran amplia victoria en New Hampshire del senador Barack Obama sobre Hillary Clinton. En Washington, aseguran que hay más problemas cardíacos en Estados Unidos tras los atentados a las Torres Gemelas. En Roma, gobierno recurre al ejército ante la crisis que se desató en Nápoles por la basura. Chile alista plan de acción para quedarse con el Rally Dakar. En China, científicos crean cerdos fluorescentes. En Londres, padres de Madeleine McCann quieren llevar su caso al cine. En Madrid, Guardia Civil encuentra 125 kilos de explosivos en Huesca, pertenecientes al grupo terrorista ETA. Colo Colo terminó el 2007 como el 14 mejor equipo del mundo. En Santiago, 5 diputados colorines renunciaron a la DC. En Francia, Sarkozy dijo que su romance con Carla Bruni es serio e insinuó que se casarán. En Buenos Aires, Argentina, detienen a un profesor que tuvo relaciones sexuales con una alumna y lo filmó. En Temuco queda en prisión preventiva carabinero que disparó a joven activista mapuche. Valdivia, científico Stephen Hawking llegó hoy a Chile en visita a físico Claudio Bunster. Estas y otras informaciones comenzamos a revisar en el 1340 AM. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. La cuarta compañía Bomba Almirante Manuel Blanco Encalada de Valparaíso cumplió hoy 143 años, fundada en 1865. El nacimiento de esta unidad se relaciona estrechamente con el término de la cuarta compañía Bomba La Española, que había sido disuelta en 1864. En la actualidad, la cuarta compañía es integrante del grupo forestal del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, es decir, participa activamente en la extinción de este tipo de siniestros. Se supo al interior de la Concertación que el intendente Iván de la Maza piensa hacer cambios en su gabinete producto de que muchas de las actuales autoridades regionales se postularán como candidatos a concejales o a alcaldes en las próximas elecciones municipales. De esta forma, ya se fue su jefe de gabinete, Ramón Alfaro, aspirante al municipio de Quintero, quien descartó ser candidato. Fue el gobernador provincial de Valparaíso, Ricardo Bravo, y dijo: "Estoy bien en este cargo". Uno de los integrantes del grupo, que ya se encuentra identificado por el Ministerio Público, es el implicado clave en la muerte de Rodrigo Norambuena. La individualización surge luego del análisis de las imágenes captadas y al reconocimiento fotográfico por parte de los cuatro jóvenes que también fueron víctimas de las agresiones como resultado de la riña registrada el 16 de diciembre pasado en el sector de 8 Norte. El Ministerio Público usará esos antecedentes para formalizar a los implicados bajo el delito de lesiones graves. Una de ellas apuntaría a uno de los jóvenes que golpeó al estudiante de 18 años hasta dejarlo inconsciente. Así lo reveló en forma exclusiva para los medios de comunicación de Valparaíso el fiscal a cargo del caso, Fernando Hood, quien reconoció que de ese grupo habría uno que participó en la muerte del joven. Podría ser algo más concreto, pero todavía hay diligencias, dijo. Para sustentar la formalización, explicó que el lunes pasado encargó nuevas diligencias a la policía tendientes a ubicar a ciertas personas, tomar nuevas declaraciones y practicar otro reconocimiento fotográfico. En todo caso, dijo que la responsabilidad de las lesiones con resultado de muerte bien podrían atribuirse a más de una persona, lo que significa que se le puede atribuir la responsabilidad a varios como autores o como coautores por su ánimo de causarle lesiones al menos. Por lo mismo, recalcó que necesitamos tener antecedentes concretos de las personas que, en principio, han sido reconocidas como las que ocasionaron las lesiones que luego terminaron en el fallecimiento de esta persona. Luego de meses sin tener novedades respecto al futuro del Muelle Vergara y que la autoridad marítima decidiera cerrar el tránsito por la mejora fiscal para impedir la ocurrencia de algún accidente, el capitán de puerto de Valparaíso, Rodrigo Batuone, reconoció que existe interés por concesionar el Muelle Vergara. Se presentó en la capitanía de puerto una solicitud de concesión, pero está en etapa de tramitación. La solicitud, agregó, establece hacer mejoras al Muelle Vergara y explotarlo turísticamente. Batuone señaló, en todo caso, que cualquier proyecto que se presente para que se materialice debe pasar por una serie de controles de chequeo y una vez aprobándose, tiene que cumplir con las medidas de seguridad mínimas. En este sentido, sin precisar exactamente la identidad de quien está detrás de la idea, aunque señaló que se trata de quienes han estado en la instalación anteriormente, Batuone reconoció que durante el mes de enero fue presentada una solicitud de concesión a la Capitanía de Puerto, la cual es por un periodo permanente que sería de 30 años. Explicó que por ahora lo que viene es que la Armada estudie la solicitud y realice las consultas pertinentes. El Muelle Vergara tiene alrededor de 100 años de existencia, que en sus inicios fue una herramienta productiva que maniobraba la compañía refinería de azúcar de Viña del Mar, CRAV, para desembarcar las importaciones de tal producto. El muelle ha sido utilizado con posterioridad como vaseo que se interna en el mar, pero también como sede de establecimientos gastronómicos y locales de artesanía. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Producto de que la apertura del acceso sur a Valparaíso significará que los camiones de carga no pasarán por las avenidas Argentina, Brasil y Errázuriz, el alcalde de esta comuna, Aldo Cornejo, informó ayer durante la ceremonia de habilitación del tramo 3 de la mencionada vía de ingreso al puerto, que se activarán los proyectos de reparación, recuperación y hermoseamiento de las mencionadas vías urbanas. Ahora están dadas las condiciones como para que esos proyectos se materialicen. Estas propuestas, las que está trabajando la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, nosotros ya las conocemos, explicó el edil. Sostuvo que en cuanto terminen de realizarse los diseños de arquitectura y los detalles de ingeniería, Nos pondremos de acuerdo con el MOP para concretar esas propuestas, dijo. Exactamente, faltan 28 minutos para las 8 de la mañana. Exactamente 28 minutos para las 8 de la mañana. Dirigentes de la Asociación de Vendedores de Productos del Mar de Valparaíso emplazaron ayer al secretario regional ministerial de Salud, Fernando Olmedo, a solucionar el tremendo problema sanitario que tenemos en el sector del mercado cardonal, además de convertir las calles Rawson, Yungay y Uruguay en una cloaca. Ambulantes sin permisos municipales ofrecen pescados y mariscos sin las normas básicas de higiene. Más encima, dejan estas especies en los cauces durante las noches porque no tienen dónde guardarlas, expresó molesto el presidente de este organismo, Juan Jofré. Olmedo admitió que esta situación es verdadera y estamos en estado de alerta sanitaria. Vamos a fiscalizar para frenar esta pésima práctica, dijo. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos. Palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Esta vez me referiré a lo que son las sociedades anónimas o las corporaciones que se están dando hoy en día, que son tan habituales ya en el fútbol chileno. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, el otro día nombraba que el grupo Luxi se tomó Antofagasta, el club de deporte Antofagasta, Azul Azul, Universidad de Chile, Blanco y Negro Colo Colo, y así hay otras instituciones que han sido tomadas por empresas privadas. En el caso de Wander, ya se finiquitó el tema de la concesión del grupo que estaba integrado la Raín Vial, que se llama el proyecto Joya del Pacífico Sociedad Anónima y estará por 30 años con Santiago Wanderers. Ahora, si bien hay gente que está opuesta totalmente a lo que son las sociedades anónimas o las corporaciones, se han dado buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de Colo Colo, se ha visto que ha habido un aumento en las arcas de manera económica fuerte, ¿ya? En lo deportivo también se han visto muy buenos resultados. En Universidad de Chile se están trayendo jugadores, llegó Salá, se ordenó la casa, por decirlo de alguna forma, y también se trajeron buenos jugadores. Ahora, el caso de Osorno, que también está con algunas intervenciones, Concepción, que también ha firmado algunos contratos por ahí, que ahora incluso va a ser la pretemporada en Buenos Aires y luego se va a ir una gira a Alemania. El caso mismo cercano de Marcelo Salas, que compró un club en Temuco para pretender llevarlo a primera división, ya que no es el mismo Deportivo Temuco que entrenó Eduardo Bombalet. Se ve una tendencia que está llegando a Chile de hace un par de años, ya que son las empresas privadas. Ahora, esto se está dando a raíz de algunas circunstancias. Remontémonos a un par de años, por ejemplo, cuando Colo Colo ganó la Copa Libertadores de América, tuvo grandes ventas millonarias, bajo el mandato de, ya sea de Eduardo Menichetti o Peter Dragicevich. ¿Y qué pasó con esa plata? Esa plata nunca se vio, o sea, fueron ventas que dieron bastantes frutos económicos, que en lo deportivo se trajeron bastante buenos jugadores, como es el caso de Jorge Contreras, que llegó en algún momento, Marcelo Vega, del Diablo Echeverri, Marcelo Fraquia, que venía de Deportes Temuco en ese entonces, ahora se llama Deportivo Temuco. ¿Y qué pasó entonces con esa plata? Los equipos se potenciaron, quizás compraron más de lo que deberían comprar, pero a la final, a la postre, al final de todo, ¿el resultado cuál fue? La quiebra de estos clubes, la quiebra de Colo-Colo, la quiebra de la Universidad de Chile. Recordemos que Universidad de Chile vendió a Marcelo Salas a River Plate, vendió a otros jugadores también importantes, la venta de Leo Rodríguez, de Aredes en su momento, se vendieron bastantes jugadores. Entonces los clubes se despotenciaron futbolísticamente, económicamente recibieron dinero y esos dineros nunca se supo en qué fueron invertidos. Quizás pueden haber balances, pueden haber muchos documentos que puedan avalar, pero lo cierto, en los hechos que están, es que los clubes se encontraron quebrados hace muy poco. Estaban quebrados, Colo-Colo estuvo en el suelo, Universidad de Chile hace muy poco también estuvo en el suelo con un síndico y otros equipos también podemos ver el mismo caso de Santiago Wanderers que vive hoy en día. ¿Ya? En Santiago Wanderers salieron muy buenos jugadores que fueron vendidos como Reinaldo Navia, Joel Soto, David Pizarro. Esa plata la gente se preguntará, ¿qué pasó con ese dinero? Ahora, esas malas negociaciones que se hicieron, por decirlo de alguna forma, o el mal manejo dirigencial, forzó en cierta medida a que llegaran estas instituciones privadas y metieran manos sobre estos clubes y tratar de potenciarlos de alguna forma. Esto no es nuevo en el fútbol, esto pasa en Italia, está pasando en Brasil, está pasando en Argentina y está pasando por sobre todas las cosas hace mucho tiempo en México, el cual se ha visto bastante potenciado sus clubes, que incluso los equipos chilenos, los equipos sudamericanos ya casi no pueden competir económicamente con los clubes mexicanos. ¿Por qué? Por el poderío económico que tienen. Está Televisa detrás del América y del Necaxa, son empresas, industrias fuertes que están con los equipos de fútbol aportando económicamente y ese aporte económico se está viendo reflejado en lo futbolístico. Ahora, por otra parte, hay gente que, y totalmente respetable todos los puntos de vista, que hay gente que dice que las instituciones no se venden, bien, respetable, que más vale vivir con orgullo o vivir con humildad y morir con orgullo, algo así, y en el fondo esto topa mucho en lo que es el romanticismo futbolístico prácticamente, que la gente pretende no vender, entre comillas, no vender el club, pero seguir con la mediocridad de los dirigentes actuales. ¿Ya? Los dirigentes actuales, o los que ya se están yendo por lo menos, siempre tienen el verso de decir, nosotros sabemos de fútbol, nosotros sabemos cómo manejar estas cosas, esto se maneja distinto a una empresa, pero resulta que la finalidad, los resultados finales que se han tenido con este tipo de discurso que han tenido casi populistas los presidentes y los dirigentes del fútbol chileno, se ha llevado a la quiebra a muchas instituciones. Hoy en día los clubes se han tenido que levantar nuevamente y en base al aporte de empresas privadas, de la sociedad anónima, de las corporaciones o semi-anónimas, como quieran llamarlo. Para mí, esto es un aporte que se pueda estar haciendo siempre y cuando las reglas queden absolutamente claras. ¿Cuánto va a aportar estas instituciones privadas a los clubes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son sus planes deportivos? ¿Cuáles son los trazos, las metas a corto plazo, a mediano plazo? En la medida que eso esté claro y el aporte económico sea real y sirva para profesionalizar el fútbol, tanto a nivel dirigencial como a nivel futbolístico, para mí es un aporte y bienvenido todos los aportes que sean al fútbol chileno. Es la única forma, es la única vía que se puede tener para sacar a la gente que roba plata, que saca plata, que hace malos negocios y que al final termina con el populismo de siempre, que ellos conocen de fútbol, saben de fútbol y saben cómo hacer las cosas. Hoy en día el fútbol chileno, y desde un tiempo a esta parte el fútbol chileno cayó en un hoyo, en un bajón muy grande desde 1998 hasta esta altura, debido a esta malversación de fondos que hicieron muchos dirigentes chilenos. Es inexplicable que Colo-Colo, siendo un equipo que fue campeón de Copa Libertadores, que estaba llamado a ser uno de los equipos grandes de Sudamérica, haya estado en quiebra en menos de 10 años. ¿Ya? Entonces, hay que poner los puntos sobre las guías cuando llegan estas instituciones a aportar desde afuera. Hay que ver cuál es su aporte real, y si es así, si es un aporte, para mí, bienvenido. Hay mucha gente que se podrá molestar con esto, pero la verdad es que el fútbol chileno no da para cosas amateur como se estaban realizando hasta ahora, con dirigentes amateur y con equipos que estaban futbolísticamente muy por debajo a nivel sudamericano de cualquier otro club que pudiéramos jugar. Durante el año 98 y el año 2002, los equipos chilenos siempre eran eliminados en primera fase de Copa Libertadores, y eso no es coincidencia con el plano económico. Por eso es lo que quería poner, hacer hincapié y dejar el tema en la mesa. Yo no tengo la verdad acerca de la sociedad anónima, yo creo que nadie las tiene hasta que se vean los resultados. Si los resultados están, quiere decir que funciona. Ahora, creo que la sociedad anónima no es la solución para todo, siempre y cuando este sea un plan deportivo y que sea un plan claro, ya, con buenos fundamentos,